Otra de las protagonistas de toda esta lucha por la aparición con vida de Jorge Julio López es Miriam Breckman. Justamente hace un rato la anticipábamos que ya está en comunicación con nosotros. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Miriam Breckman ha sido una de las abogadas de Jorge Julio López durante aquel juicio a Miguel Echecolás, además de integrante de CEPRODI y del PTS. Miriam, tu reflexión acerca de estos 6 años justamente sin Julio. Bueno, la reflexión es un poco compleja resumirla en pocas palabras porque lo que hemos tenido que enfrentar es muchísimo, ¿no? Yo ayer recordaba y publicaba algunas cosas que nos han dicho en esa causa judicial, que han dicho los funcionarios políticos, judiciales, y realmente cuando uno hace una línea de tiempo y ve todo lo que tuvimos que escuchar y padecer, llama muchísimo la atención que todo eso se haya acumulado en una misma causa. Recordaba, por ejemplo, cuando Néstor Kirchner dijo que este secuestro evidentemente estaba relacionado con la existencia de grupos policiales o parapoliciales, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con eso? Porque un funcionario, en ese momento presidente de la Nación, que diga que la Argentina hay grupos policiales y parapoliciales, y que tantos años después, esta declaración la hizo Néstor Kirchner en el año 2006, no haya una sola persona presa de todos esos parapoliciales o policiales que actuaron en el caso. Cristina Kirchner, que tanto se cuestiona ahora el uso de la cadena nacional y que jamás, jamás en todas y cada una de las cadenas nacionales donde ha hablado desde los beneficios de la carne porcina hasta el clima, nunca jamás habló de Jorge Julio López. Lo que ustedes recordaban de Aníbal Fernández, distintas declaraciones judiciales donde se lo ha dado por muerto, por desaparecido, por que iba a ser inminente su encuentro. Es decir, hemos pasado por toda una serie de manipulaciones que lo único que han tenido como objetivo es desviar la mirada de lo principal, y que aquí para encontrar a Julio López había que tener la firme decisión política de avanzar sobre la policía bonaerense, y eso es lo que no se tuvo, lo que no se hizo ni se quiere hacer. Uh-huh. En algún momento hemos escuchado la frase justamente con respecto a la causa Julio López como monumento a la impunidad. ¿Por qué esta definición? Porque la causa de Julio López pasó a ser un paradigma de todas las causas en las cuales están involucradas las fuerzas represivas del Estado en la Argentina. Hace pocos días ustedes habrán visto lo escandaloso del informe, lo que refleja el informe de la causa sobre la desaparición de Candela, del caso Candela. Y uno puede hacer casi un paralelismo de cómo se buscó la publicidad, se buscó querer hacer quedar bien parada la bonaerense, querer borrar los rastros de la bonaerense con el gran crimen organizado como el narcotráfico. Es decir, la causa de Julio López vino a poner en evidencia algo que es un modus operandi de las fuerzas represivas del Estado, y que por supuesto que van a quedar impunes, porque desde el poder político existe la firme decisión, tanto de Scioli y Cristina Kirchner, más allá de las diferencias que puedan tener puntuales entre ellos, la firme decisión de seguir protegiendo a esa fuerza de ocupación de los barrios populares, que es la bonaerense, y que a día a día la siguen necesitando, y por eso le encubren tanto el gatillo fácil como crímenes políticos directamente relacionados con la política como este. Justamente en algún momento vos has dicho, Miriam, que cada vez que algún funcionario además dice no descartamos ninguna hipótesis, creo que lo hacías también en referencia al caso Candela, pero creo que en Julio López también fuimos por ese lado, ¿no? Cuando Aníbal Fernández, no descartando ninguna hipótesis, ¿no? Las consecuencias que tiene cada vez que uno escucha esa frase, digamos, de algún funcionario de la provincia o de un funcionario de la nación. Sí, es muy interesante lo que recordás, porque cada vez que se dice no descartamos ninguna hipótesis, quiere decir que no se va a seguir ninguna seriamente. En una investigación uno tiene que descartar hipótesis y tiene que guiarse por las más verosímiles. Desde Justicia ya tuvimos una posición muy firme desde la hora número 2, o sea, las 2 horas que desapareció Julio, ya teníamos una hipótesis, ya decíamos dónde teníamos que buscar, y las únicas rastros firmes que hay indicaron que no nos habíamos equivocado, que había que ir a la bonaerense, que había que ir a buscar las relaciones que desde retirados de la bonaerense involucrados en el testimonio de Julio había con funcionarios actuales, incluso con miembros del ejército. Bueno, todo eso se tomó como una cosa más, se buscó con perros. Ayer yo tuiteaba que cuando el perro no encontró nada le echaron la culpa al perro, y bueno, y esto tuvo mucha repercusión. Y realmente asombra, pero es real, no es una cosa que uno diga para para causar impacto, es real, dijeron que la culpa era del perro que no estaba lo suficientemente preparado. Es decir, se trató en una forma casi burlesca toda la desaparición de Jorge Julio López, y también por eso hay que recordar qué cosas dijeron los funcionarios en ese momento y el propio Néstor Kirchner cuando hablaba de responsabilidades de funcionarios policiales y parapoliciales. Es decir, él sabía de qué se estaba hablando. Hubo un periodista alemán que el 23 de diciembre, es decir, a muy poquito desaparecido Julio, dijo que ya se sabía quién eran los responsables, que él tenía la información, lo publicó en el diario La Nación, nadie lo llamó, nadie le preguntó qué sabía, solo meses después se siguió esta pista. Es decir, todos los caminos conducían a la bonaerense y por eso una y otra vez se trató de desviar e ir utilizando el caso según las necesidades, ¿no? Ahora, evidentemente, la política de seguridad cada vez más reforzada del gobierno nacional hace que de Jorge Julio López se hable mucho menos, y por eso lo que recordamos siempre que Cristina Kirchner no ha nombrado jamás. No, me recordaba que llegaron a consultar a una vidente, ¿verdad, Miriam? Sí, a una vidente, a unas varias videntes, pendulistas también, para ir más a la especificidad de que tenía alguno de los otros profesionales que consultó a la bonaerense, y también una mujer peruana que de noche se transformaba en pájaro y volaba desde Perú hasta La Plata y podía avistar a Julio López en su vuelo. Esto parece un chiste, pero hizo que un 24 de diciembre decenas de móviles policiales se movilizaran hasta el lugar donde esta mujer había visto a Julio López en su vuelo nocturno y dedicaran horas y horas a un operativo diciendo que estaban buscando a Julio López siguiendo una pista firme. Miriam, ¿hubo algún allanamiento donde están detenidos Checolás alguna vez ahí en el penal, en el pabellón de lesa humanidad? Sí, bueno, ese también es una de las cosas que queremos destacar. Hubo más de una intervención en ese penal, incluso avisados y todos los represores, hubo cosas importantes que se encontraron, pero tenemos que recordar siempre que nosotros nos enteramos que el operativo se iba a hacer en el penal de Marcos Paz porque hubo un cable de la agencia TELAM, claro. Es decir, un cable oficial que avisaba una o dos horas antes de este allanamiento supuestamente súper secreto, que las querellas no nos dieron intervención, claro, porque era secreto. Ellos ya estaban avisando que se iba a realizar este operativo, ¿no? Uh-huh. A la agencia oficial TELAM. Uh-huh. Bueno, esto es apenas una muestra, ¿no, Miriam? Porque podríamos seguir horas y horas hablando sobre las joyas y por qué, justamente, la pregunta venía, por qué un monumento a la impunidad, a la causa de Julio López, cosas que generalmente no se dicen. En lo que tiene que ver con la actualidad de la causa, Miriam, hubo, bueno, un pedido de la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad dispuso que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria vuelvan a la pesquisa para revisar llamadas telefónicas de posibles sospechosos. Esto se hace recién ahora, por primera vez se hace este entrecruzamiento de llamadas. Sí, es increíble, pero las 12 brigadas de Aníbal Fernández que él tenía de la Federal buscando a Julio López, no solo que no lo encontraron, sino que reconocen que ni siquiera hicieron entrecruzamiento de llamadas. Hay muchas pruebas que ya no se van a poder recuperar, lo que fueron los rastros, todo lo que encontraron los perros, evidentemente ya pasó muchísimos años y esto se ha perdido. Pero hay otras cosas, que como las llamadas telefónicas, que dejan un rastro indeleble, y estamos pidiendo que al menos, fíjense qué cosa elemental, al menos se haga un cruzamiento serio de llamadas, cosa que no se hizo. Uh-huh. Miriam, bueno, la movilización el próximo martes, entonces, una nueva movilización que se va a ver, una aquí en Capital y otra en La Plata, ¿verdad? La convocatoria. Una nueva movilización en Capital, otra en La Plata, y también recordatorios en todo el país, porque es muy importante saber que nuestro lugar es en las calles, en la ciudad de La Plata. Se lo va a declarar a Julio López ciudadano ilustre, por ejemplo. Uh-huh. Creo que Julio estaba muy lejos de ese tipo de reconocimientos. Él le puso el cuerpo a esta pelea y nosotros le vamos a poner el nuestro en las calles, en nuestro lugar, hasta no saber qué pasó con Julio, quiénes son los responsables de haberlo secuestrado y que se termine la impunidad en su caso. Así que vamos a estar marchando en La Plata, vamos a estar marchando en Capital desde las 5:30 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo, y también vamos a estar realizando una conferencia de prensa este lunes a la mañana, 11:30 horas, en el Hotel Bauen para dar información sobre las movilizaciones y sobre las próximas medidas a tomar. Miriam Breckman, pateó el tablero.